Desperté hoy sintiéndome muy bien, pues tengo al cielo en mi ser. Mi alma con gozo está hoy, todo tiene bajo control, pues sé que en su luz yo caminé. De rodillas pedí la señal, hasta que mi Señor me la mostró, y ahora me siento muy bien. Yo me siento bien, tengo el cielo en mi ser, pues tú sabes, yo quiero ir, donde fluye el genial, y la luz de mi Señor, iluminará mi hogar. Tengo el cielo dentro de mi ser, y ahora me siento muy bien. Cristo siempre aquí, tú debes también con él andar, y haremos un viaje espacial, viviré por la eternidad. Dios me habló acerca de la eternidad, y me dijo todo es hermoso allá, una hermosa mansión yo tendré, y ahora me siento muy bien. Yo me siento muy bien. Tengo el cielo en mi ser, pues tú sabes, yo quiero ir donde fluye el genial, y la luz de mi Señor, iluminará mi hogar. Tengo el cielo dentro de mi ser, y ahora me siento muy bien. Yo me siento bien. Cristo está en mi ser, Cristo está en mi ser, si en mi ser, si yo quiero ir, donde fluye leche y miel, y la luz de mi Señor iluminará mi hogar. Tengo el cielo dentro de mi ser, yo sé, pronto allá me iré con mi Salvador, yo voy a